Desde muy pequeño, desde la edad de 5 años, me acuerdo que empecé a tener este tipo de, pues no sé, de contactos, tal vez, de tener esa sensibilidad. Yo recuerdo que yo me crié mucho con mi abuela materna, a la que me cuidaba cuando mi mamá trabajaba. Y pues cayó en el hospital, ¿verdad? Grave ella, yo tenía alrededor de 5 años. Y le preguntaba a mi mamá siempre que dónde estaba mi abuelita, dónde está mi abuelita. Dice que está en el hospital, que no podía visitarla, o sea, era un niño. Y recuerdo que en una ocasión, en la madrugada, yo me desperté llorando, preguntando por mi abuela, llorando por ella más bien. Y mi mamá se levantó y me dice, tranquilo, no pasa nada, tu abuelita va a estar bien. Bueno, a la media hora después de eso llega un tío mío, hermano de mi mamá, y le da el aviso que mi abuela había muerto. Tal vez ella se fue a despedir de mí, ¿no? Después empecé a escuchar la voz de ella, empecé a escuchar que me hablaban. Andaba yo jugando, ¿se acuerdan? En aquellos años, bueno, los que somos más o menos de la edad, se han de acordar, pues era andar en la calle, andar jugando con los amigos. Y muchas veces yo creo experimentamos esto, ¿no? De que te hablaba tu mamá, ibas hasta enojado porque te agarraban en lo más emocionante del juego, de las escondidas, de lo que anduvieras jugando. Entonces recuerdo que pues yo llegaba a la casa muy enojado. Yo vivía cerca de una plaza, allí en Ramos Arizpe, en la plaza de la Benito Juárez, de la escuela Benito Juárez, en la cual estuve, que en aquellos años se le nombraba la plaza de arriba. Y escuchaba claramente, yo llegaba a mi casa y me decía a mi mamá, no, pues yo no te hablé. Porque ven que siempre te hablaban como para ir a cenar y a veces por andar jugando decía, no, no tengo hambre, no quiero cenar. Entonces yo escuchaba esa voz que me hablaba. Pero fueron varias veces que me sucedió eso. Es como si lo estuviera viviendo en este momento. Recuerdo también de niño, de las experiencias que tuve, fue que el patio, ahora sí que el patio de mi casa, era una clínica abandonada. Ese era mi patio, esa clínica. Yo nomás escuchaba que decían, no, es que esta clínica perteneció a tal doctor y fue desterrado de la ciudad. Yo estaba en sexto de primaria y decía, ah, caray, ¿cómo que desterrado? ¿Qué será eso? Y después ya entendí ese concepto, ¿no? ¿Qué era lo que significaba? ¿Por qué lo habían, pues, corrido de la ciudad? Y ese era mi patio en mi casa. Yo como hijo único, pues era andar recorriendo todo a esa clínica, todos los consultorios, el quirófano, que todo estaba ya pues abandonado. No tenía luz ese edificio, solamente la que entraba por la luz de la poca iluminación que entraba de la calle, ¿verdad? Por las ventanas. Entonces, pues era mientras hubiera sol, yo podía andar en esa clínica. Y recuerdo perfectamente, era un pasillo largo, entraba la luz de la calle por unos grandes ventanales que estaban ahí. Y había dos puertas blancas, tenían un círculo arriba, un cristal, forma de círculo, las dos. Y me acuerdo que yo abría esas puertas y veía así como si tuviera unas mesas. Entonces la luz que entraba cuando yo abría esas puertas, imagínense, pues un niño que de 10, 11 años, yo abría las puertas y la poca luz iluminaba una de esas primeras mesas. Me acuerdo que eran de un piso color verde militar. Y yo decía, oye, ¿por qué hay tantas mesas aquí? ¿Aquí comían o qué, verdad? Era lo que yo me preguntaba. Porque yo desde muy pequeño empecé yo jugaba solo, me creaba mis propias historias, hablaba solo inclusive. No me acuerdo nunca de haber tenido algún amigo imaginario, pero yo creaba mis historias, con mis carritos, con mis monitos. Entonces, yo me preguntaba eso, oye, aquí estaría, como para jugar arriba de una de esas mesas, pero ¿a poco aquí comían? ¿Aquí era la cocina o qué? ¿El comedor? Fui yo por lo de las puertas, pero nomás se iluminaba la primer mesa. Se veían otras mesas, como unas 6 mesas hacia el fondo. Una completa oscuridad. Y era el único lugar donde yo sentía, pues tal vez no un terror, pero sí cierta incertidumbre, porque yo sentía como si en la parte más oscura de ese lugar hubiera alguien. En varias ocasiones yo le dije a mi mamá, le dije, mamá, nadie se puede meter a la clínica. Y dice, no, no hay forma. Le digo, es que no sé, yo siento ahí donde están las mesas, le decía yo. Pues, yo no sabía que era la morgue, ¿verdad? Yo nomás le decía, ahí en el cuarto donde están las mesas, se siente que alguien está, se siente que alguien me observa. Como que también tenía la adrenalina de entrar a esa habitación. Fueron esos casos, le digo, desde pequeño, desde muy pequeño, que me empezaron a suceder. También estuve en una empresa automotriz durante 18 años. Le digo, muchas veces te enseñas a vivir con esto, ¿no? Que a veces no. Como yo no me dedicaba a todo esto todavía, pues no entiendes qué significa, ¿no? No sabes el significado de lo que está, pasando. Y resulta que yo en esa empresa había ocasiones que tenía que estar en toda la planta. Es un complejo automotriz muy, muy grande acá del norte. Y a veces me tocaba estar en toda una planta, imagínense la magnitud de la planta. Y solamente está 3 personas, pero 2 de ellos siempre estaban juntos, muy alejados de mí. Yo ahí experimenté muchísimas cosas en ese lugar, pero nunca lo relacioné con la cuestión de fantasmas. Siempre, ah, ¿qué habrá pasado? Siempre he sido así, de buscar una explicación lógica en investigaciones donde he estado, tratar de buscar una investigación, que se oyen ruidos o que alguien nos dice esto, yo lo corroboro con la familia, y muchas veces hay mucha relación con lo que está pasando, a quién vivía en esa casa, quién murió en ese lugar. Bueno, esto yo todavía así no lo relacionaba. Yo tenía alrededor de 20 y tantos años, y resulta que a veces me toca quedarme solo en toda la planta. Y empecé a experimentar ciertas cosas. Por ejemplo, se abrían algunas puertas de las oficinas. Yo decía, pues hay alguien ahí. Y la planta, pues para no gastar energía, solamente se encendían las lámparas de emergencia. Imagínense un pasillo como de 100 metros de largo y una pequeña lámpara que iluminaba ese pasillo. No sé, cada 20, 30 metros estaba esa lámpara. Y muchas veces veías que alguien estaba en medio del pasillo, pero por la distancia no distinguías quién era. A mí me pasó muchas veces que decía, oye, ¿quién será? ¿Se habrá quedado alguien tiempo extra en ese lugar? Y pues no, realmente A la mañana siguiente nos dábamos cuenta que los únicos tres que estábamos eran los que habíamos llegado en la noche. Ahí, por ejemplo, a veces, por la ignorancia, ¿verdad? A mí me tocaba a veces que sonaba una alarma de una máquina. Son alarmas diseñadas para que vayas y las apagues, porque es un ruido muy molesto, créame, bastante. Los que me están escuchando, los que me están viendo, y que trabajan en fábricas, pues créame que son alarmas muy molestas. Tenía que ir a apagarlo, o sea, esto en la madrugada, 2, 3 de la mañana iba y apagaba la alarma. Llegaba a la oficina y decía, ¿a que no vuelve a sonar? Y apenas se acaba de decir eso cuando la alarma empezaba de nuevo. Una vez lo hice como 3 veces, ya después dije, no sabía ni a quién estaba retando, quién quería interactuar conmigo. Había situaciones, por ejemplo, que estaba en alguna oficina y escuchaba pasos en la parte de arriba. Salí inmediatamente yo, pero no por el miedo, no, sino, oye, ¿quién anda arriba en las oficinas? ¿Se andarán robando algo? No sé, salía y no había absolutamente nada. Y a la distancia veías cómo se abrían y se cerraban las puertas. Sabemos que en empresas siempre hemos hablado de fantasmas. Hemos hablado de muchas situaciones, de cuestiones que la mujer de blanco, que hay niños que se aparecen en esa empresa, o muchas veces trabajadores que murieron tal vez en el trayecto rumbo a su trabajo o de salida, y no saben que ya murieron, y ellos siguen ahí trabajando en esa empresa. Bueno, digo, llegué a tener una sensibilidad muchas veces que llego a lugares y digo, ¿sabes qué? Aquí se va a poner medio peligroso. Simplemente llegar a una reunión que te invitan, ¿no? Y sí, al poco tiempo se hace el pleito en la calle y todo este tipo de cosas. Bueno, ahí pasó algo muy extraño en esa empresa. Yo llegué en el transporte de personal. Llegué al segundo turno, entraba creo que a las 3 de la tarde. Entonces, como yo no utilizaba los vestidores, pues yo me iba directo a unas palapas que existían en ese sitio antes de ingresar a la planta. Y muchas veces sentimos esa pesadez en el ambiente, ¿no? O sea, decimos, oye, está muy raro el día, como típico en Semana Santa, ya ven cómo son esos días, muy pesados, aire, tierra, típico un día como de Semana Santa. Entonces yo llego y me dice un compañero, ¿qué tienes? Le digo, es que no sé, le digo, mire, la planta se ve triste, le decía yo, se ve triste. Dice, ¿cómo que la planta se ve triste? Entonces, ¿cómo se ve cuando está contenta? Le digo, no sé, le digo, es el ambiente, le digo. El ambiente se siente pesado, se siente muy, muy triste. El silencio también se escucha triste. Y me dice, no, dice, tú estás mal, Santiago. Tú estás medio zafado, ¿sabe qué? Entramos a la planta. Y nos dan la noticia de que un compañero había muerto electrocutado en una máquina, en un panel eléctrico. Entonces dije, ah, caray, por eso la pesadez en el ambiente. Y así quedó. Así quedó. Pasó esa tragedia en ese complejo. Pasaron como 15 años. Me bajo yo al transporte, también de casualidad era un segundo turno. Y apenas pongo pie ahí en la empresa, cuando siento así como que un golpe, dije, ah, caray, estoy sintiendo lo que sentí hace como 15 años. Pero pues no han dicho nada. Pues llegué y me senté y, pero yo notaba esa pesadez, y llega un compañero mío Y le digo a este compañero, él tenía muchos años más que yo ahí en la empresa. Le digo, oye, ¿te acuerdas cuando pasó esa fatalidad? Dijo, así como no. Dijo, yo andaba cerca de esa área, dice. Dijo, sí, me acuerdo. Le dije, y le explico a este compañero. Le digo, ¿sabes qué? Yo ese día sentí esto. Sentí la planta triste, sentí mucha pesadez. Y lo estoy sintiendo ahora. Dice, pues no han dicho nada, que alguien se haya muerto. Y yo seguí así, siguió, entramos al segundo turno y mi compañero me decía, ¿sigues pensando en eso? Le digo, es que, pues no es que esté pensando, es que lo siento. Pues dice, ya pregunté por todos lados. Y sí, realmente mi compañero había preguntado por todos lados. Nadie sabía, nadie le supo decir, no, pues no ha pasado nada. Recuerdo que estábamos cenando alrededor de las 8 de la noche. Y me dice mi compañero Antonio, me dice, ¿sigues pensando en lo mismo? Le digo, es que... Le digo, no sé, le digo, Toño, estoy pensando, estoy sintiendo lo que sentí hace 15 años. La misma pesadez. Dice, pues ya pregunté, ya te dije y nadie sabe nada. A las 9:30 de la noche... Antes de que terminara el turno, nos hablan a una junta y nos dan la noticia que en la mañana un contratista, un trabajador de un contratista, había caído de una de las naves y desgraciadamente falleció del golpe de la caída. Entonces volteé a mi amigo y me dice, le digo, ya ves, yo sentía eso. Y hay ocasiones en investigaciones que tal vez voy a, me dicen, ¿sabes qué, Santiago? Donde está pasando esto es en esta habitación. Pero muchas veces al ir pasando digo, es que me llama la atención esta habitación, me llama la atención este espejo. Y no es que son sensaciones que te llegan, no es algo que tú percibes. Y en base de la experiencia de ser investigador paranormal ya de muchos años, ya si ya tenías esa sensibilidad de percibir, no quiero decir que soy un medio, mucho menos, pero tienes esa sensibilidad de percibir las cosas. Yo recuerdo en una investigación, me quedó muy marcada esa investigación, que había ciertas cosas que pasaban en una casa donde habían velado a un joven, que pues el joven no tenía familia, los amigos se reunieron y lo velaron en esa casa y empezaron a suceder varias cosas. Pero había una habitación que a mí me llamaba la atención. Había una habitación que yo decía, ah, caray, que algo pasó aquí, le decía yo. Entonces la joven me dice... Pásele, Santiago, pásele. Digo, es que aquí hay algo, le digo, no sé. Le digo, hay algo que no me gusta. Y veo detrás, porque muchas veces las personas no te cuentan toda la historia, no te cuentan la verdad, tal vez por pena o qué van a decir, ¿verdad? Recuerdo que esa ocasión había un espejo detrás de una cajonera de madera, un espejo grande. Y le digo a la muchacha, ese espejo me llama la atención. Le digo, ¿qué hace ahí? Dice, déjeme le platico, ahorita que estamos solos, déjeme le platico. Dice, yo cuando tenía alrededor de 12 años, Santiago, me dejaban a cuidar a mi abuelito aquí vivía. Me dejaban a cuidarlo y resulta que en una de esas mi abuelito me mandó a la tienda a que le fuera a comprar unos cigarros y un refresco. Voy a comprarle los cigarros, voy a la tienda aquí de la esquina y cuando regreso mi abuelito se había suicidado. Toda la familia me echó la culpa a mí. ¿Qué estaba cuidando? Le digo, oye, ¿cómo? Si eras una niña de 12 años. Dijo, Santiago, todo mundo, mis tías, mis primos, me echaron como si yo hubiera sido la culpable de que mi abuelito hubiera tomado esa decisión. O sea, a mí me mandó a la tienda, yo fui. Y ella utilizaba ese espejo en las noches, que no podía dormir, porque ya habían pasado varios años, pero ella todavía sentía esa culpa que le hicieron sentir los familiares. Ella se ponía frente al espejo y agarraba un cordón, se lo pasaba por el cuello y se empezaba ella misma a ahorcar y viéndose al espejo. Claro que el cuerpo reacciona, ¿no? Nunca se iba a ahorcar ella misma así, jalándose, pero sí le causaba un dolor. Y ella sentía así como que un alivio, no sé, por lo que había, por lo que le hicieron creer los familiares. Entonces le digo, muchas veces percibir este tipo de situaciones, percibir ciertas cosas. En alguna ocasión fui a una casa donde también un joven, desgraciadamente, se había quitado la vida. Paso por el área de la cocina y veo una alacena. Y son cosas que te hablan, que te dicen, hey, aquí estoy. Volteo hacia la alacena, digo, pues es una alacena. Está empotrada así en la pared, ¿verdad? Y la dueña de la casa me dice, ya checó a todos lados. Sí, le dije, fíjate que sí, ya chequé a todos lados y me llama mucho la atención la alacena, pero pues es una simple alacena, no sé por qué me llame tanto la atención esa alacena. Dice, ¿sí se acuerda que le dije que aquí un muchacho se había suicidado? Le dije, sí. Dijo, venga. Pues no me lo van a creer, pero la alacena era una puerta. Era una puerta que comunicaba a la lavandería, a otro cuarto, muy grande ese cuarto. Ahí es donde el muchacho se había quitado la vida. Pero si tú lo veías así, pues no, nunca te ibas a imaginar que era una puerta. Sino que ya cuando la muchacha la abre, dije, ah, caray, es una puerta. Dijo, sí, estaba con. Entonces es cuando relacionas, es como diciendo, hey, acá estoy. Acá, si me andas buscando, aquí estoy. Son este tipo de cosas que se han ido desarrollando con los años. Ha habido también situaciones en el estudio, personas que me han buscado vía telefónica y resulta que en ocasiones, pues yo no me encuentro o simplemente no suena el teléfono, pero esas personas en el estudio realmente estoy yo solo. Pero las personas que me han contactado después me han dicho, Santiago, lo busqué vía telefónica en su estudio, pero me contestó una señora. Le dije, ah, caray, pero si ahí no hay una recepcionista, no hay quien atiende el teléfono. Dijo, créame, me contestó una señora y algo enojada porque estaba algo molesta, que ya no la molestáramos por teléfono. En otras ocasiones ha habido personas que dicen, era una joven, Santiago, que me dice, Santiago está muy ocupado y no puede hablar de ese tema. ¿Acaso, no sé, muchos han escuchado diferentes tipos de voces, de mujeres? No sé, serán seres que me los traje, almas en pena que me los traje de algún lugar, pero pues yo nunca las he escuchado, nunca, nunca me han hablado. Entonces, ¿quiénes serán esas mujeres que contestan el teléfono en este radioteatro? ¿Quiénes serán ellas? Porque sí me conocen, porque dicen que Santiago no está. Mucha gente me pregunta, ¿cómo te proteges, Santiago? ¿Cómo te proteges ante todo esto? Yo he conocido verdaderas brujas negras y verdaderos brujos. Que me han regalado muchas veces amuletos para protección. Yo jamás he ido a que me hagan una limpia, una lectura de cartas, pero esos amuletos yo los recibo con mucho gusto, ¿verdad? Pero están guardados, siempre están guardados. Lo único que yo cargo es una medalla de San Benito y un crucifijo, exorcizados. Por el padre José Luis del Río, que en gloria esté, el exorcista de la ciudad. El único que yo cargo. Y otra de las cosas muy importantes, que valen muchísimo, para mí valen muchísimo, son como armaduras que se va uno poniendo, son placas de armaduras, placas de acero que te vas poniendo, como protección. ¿Y cuáles son esas protecciones tan valiosas? Cuando las personas me escriben sus cartas contándome sus relatos, siempre me dicen, Santiago, que Dios te bendiga. Santiago, mil bendiciones. Que Dios te cuide por donde quiera que vas. Esas son protecciones sorprendentes. Yo platicaba en alguna ocasión con un exorcista italiano, padre Fray Benigno. Él escribió un libro que se llama El Diablo Existe y yo lo encontré. Yo le decía que qué tan poderosas eran esas bendiciones. Dice, Santiago, no te imaginas el poder que te dan. Dice, mira, nosotros en alguna ocasión en un curso en el Vaticano de exorcistas, llegó un padre, el exorcista, no me acuerdo de qué país era este exorcista. Y él dijo, llego, me tardo máximo 15 minutos en ese caso. Y me dice el padre Fray Benigno, dije, ah, caray, pues oye, 15 minutos, ¿no? Para hacer una liberación, hacer un exorcismo. Y le pregunta el padre Fray Benigno al asistente de este exorcista, le dice, oye, ¿es cierto eso? Dice, sí, dice, créame. Dice, pero ¿sabe cuál es el secreto del padre? Es que su comunidad lo apoya mucho. Porque él, en la misa, él les avisa a todos los que van a la iglesia, les dice, ¿sabes qué? El miércoles a la 1:00 p.m. voy a ir a atender un caso de una posesión. Ese día, ese miércoles a la 1:00 p.m, quiero que los que puedan y los que quieran se pongan en oración. Dice, entonces su comunidad es muy obediente en ese tipo de casos. Y todos, el miércoles a la 1:00 p.m, todos están en oración. Entonces imagínense con el poder que llega el padre. O sea, esas buenas vibras, como decimos, ¿no? Entonces me decía el padre Fray Benigno de Santiago, el que la gente que te busca, la gente que te escribe las cartas y que te manda ese tipo de bendiciones, créeme que es algo muy valioso. Es una protección que no la vas a encontrar en otro lado. Muchas veces al estar aquí, por ejemplo, pues no me gusta estar con una iluminación tremenda, ¿verdad? ¿Te ha pasado algo, Santiago, ahí en el estudio? Sí. Sí me ha pasado. En alguna ocasión, salió volando una ouija que yo tenía en el estudio. ¿Y esto a qué se debió? Algunas veces usted ha escuchado que el innombrable, Satanás, no lo digas así porque es el innombrable, que tal vez lo estés invocando. ¿Qué sucedió esa noche? Me mandan una carta donde una madre de familia estaba muy preocupada porque su hija de 4 años hablaba mucho de Satanás. A mí lo curioso que se me hacía es de que, pero pues no sé, a lo mejor el diablo, ¿verdad? Pero ¿por qué el nombre de Satanás? ¿Por qué mencionarlo tanto? Y empecé a mencionar mucho este nombre, de este personaje, en voz alta, lo empecé a mencionar, que por qué estaba sucediendo esto. En eso, esa ouija que está detrás de mí, la aventaron, realmente no sé si fue como que aquí estoy presente. Se hizo presente esa maldad en ese estudio. Y créame que después de esto pasó ese caso. Al estar yo leyendo esa carta, estar mencionando mucho este nombre, yo siempre en el estudio tengo un crucifijo y una Biblia, siempre. Ese crucifijo era de metal, es de metal. Ese Cristo lo compré hace muchos años en la iglesia de Santo Niño de Atocha. Cristo pequeño. Y resulta que después de ese caso, de esa ouija, a los 2 días me doy cuenta de que el Cristo tenía un brazo roto. Dije, ah, caray. Y es cuando tienes que buscar una explicación, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué estaba yo, de qué yo estaba leyendo? Pues se hizo presente, mandó un aviso, una advertencia, pero el Cristo actuó. Por eso el brazo roto. Muchas veces hay ocasiones que usted ha traído un rosario en su cuello y llega a un lugar donde usted siente esa vibra, esa mala vibra. No, no tiene que ser medio, no tiene que ser brujo. Eso se percibe. Es como cuando ves a una persona y dices, oye, no conozco a esa persona, pero se ve que tiene la sangre bien pesada. Ni siquiera sé cómo se llama, ni he cruzado palabra con él o con ella, pero se ve que tiene la sangre bien pesada. Y muchas veces al revés, ¿no? Decimos, oye, ese cuate tiene la sangre bien liviana, o sea, cae bien luego, simple vista cae bien. Bueno, así hay este tipo de lugares. Muchas veces, ¿a cuánto no les ha pasado que llegan y de repente dice, ah, caray, se empiezan a caer las cuentas del rosario, las bolitas del rosario se caen? Ah, caray, se me reventó el rosario, pero pues ya tengo como un año con él y no le había pasado nada. Muy extraño, ¿no? Muy, muy extraño. Son este tipo de protecciones. Cuando a veces, oye, iba en mi coche y por poquito, créeme que no la cuento, me salvé por cualquier cosa de un fatal accidente. Y créeme que yo la llevaba de perder. Y ya cuando revisan ya pasó eso, y a lavar el coche se dicen, ah, caray, oye, el rosario que traía aquí, ya pensé que eso, siempre traemos un rosario, y el rosario que yo traía aquí, pues pues ahí está tirado, se reventó. Que es cuando actúan estas cosas sagradas contra el mal. Digo, que no les extrañe que se rompa ese rosario. Me han pasado cosas también, pues muy, muy padres, quiero que sepa, también, así como que te tienes que preparar, tienes que estar en oración también. Recuerdo el caso, una ocasión iba a comer a la casa de un amigo, fui a comer a la casa de un amigo, me invitó. Yo tenía, le digo, hay este tipo de casos que a veces tú los platicas, dices, pues qué, pero ya empiezas a relacionar, dices, ay, con razón, esto pasó así, y luego sucedió esto, como que vas hilando esta historia. Yo tenía, a mí me regalaron una medalla de la Milagrosa, la Virgen de la Milagrosa. Y esa medalla yo la tenía guardada. No la usaba, pero sabía dónde estaba. Ese día en la mañana tenía como 3 años guardado con esa, tenía su cadena y todo, la medalla. Y esa mañana me la puse. Y hasta yo mismo se me hizo raro, ¿no? Dije, oye, tiene 3 años ahí guardada, ¿por qué te la pones hoy? ¿Por qué precisamente te la pones hoy? Pues no sé, o sea, me la puse. Todavía no sabía que este amigo me iba a invitar a comer. A las pocas horas, pues ya recibo la invitación de este amigo de ir a su casa a comer. Voy y me encuentro a un amigo sacerdote, un amigo en común. Y veo una virgen de bulto, ¿verdad? Una virgen de bulto, muy bonita la virgen. Esa virgen había estado en el Vaticano. Al padre José Luis del Río, que en gloria esté, exorcista de la ciudad, se la habían regalado, se la regaló Juan Pablo II. Y el padre, pues la prestaba a las familias que estaban, pues, en problemas para que hicieran oración. Y yo recuerdo que veía a la Virgen, muy bonita, por cierto. Y miraba mi medalla, me miraba mi medalla. Y me dice el padre, ¿qué pasó, Santiago? Le digo, oiga, padre, esta medalla es la misma Virgen. Dice, ¿es la misma? Dice, ¿es la misma? Dije, ah, con razón. Y me dice el padre, ¿qué tienes? No, no, no. Le digo, no. No, nada, padre. Y es cuando dices, ah, caray. Entonces, por eso me nació ponerme la medalla en la mañana, una medalla que tenía 3 años guardada, porque iba a ir a esta casa y conocer esa virgen que venía desde el Vaticano. O sea, son cosas que muchos a lo mejor van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene? Pues no sé, son cosas muy valiosas para uno, ¿no? Son cosas que es, oye, como que un mensaje, ¿no? Y hay varios mensajes que me han tocado. Recuerdo que en alguna ocasión, para estar en todo esto te tienes que muchas veces preparar religiosamente también. Tienes que conocer como el lado de la luz y el lado de la oscuridad, ¿verdad? Fíjense que hay una situación, me acuerdo, iba a ser Semana Santa. Y resulta que yo voy a una iglesia y siempre hemos visto cómo las personas, los matrimonios ayudan en las iglesias, ¿no? Yo estaba sentado dentro de la iglesia esperando que empezara la misa. Y me dice, yo veía a los matrimonios que andaban allí ayudando y todo. Como iba a ser Semana Santa, pues andan haciendo los preparativos de poner los peldones ahí en la iglesia y todo esto. Y créame que yo ahí sentado en mi mente yo decía, ¿Ya no se aburrirán todo el día aquí en la iglesia? Ha de ser muy aburrido esto, pensaba yo. Dije, ha de ser muy, muy aburrido todo el día aquí en la iglesia. Bueno, quién sabe. En eso llega una señora y me dice, oiga, ¿me puede ayudar? Sí, claro, yo no sabía ni aquel. Dije, sí, claro. Dijo, ahorita que empiece la misa, usted va a entrar con la cruz alta, junto con el padre. Pues entré con la cruz alta, después me quedé a ayudarles a arreglar la iglesia. Narré el viacrucis. Ayudé a hacer los pozos donde enterraban unos cajones donde iban la cruz en el viacrucis. O sea, hice todo eso y créame que me la pasé de lo mejor. Me la pasé muy bien. Después me invitaron a dar catecismo a los jóvenes de Perseverancia y durante un año les di catecismo. Entonces así como que ahí son esos tipos de mensajes, así yo digo que Dios dijo, ah caray, ah como que aburrido, o sea, ¿tú crees que es aburrido esto? Y yo pienso que son pruebas que te ponen, ¿no? No son coincidencias, dicen que son diosidencias. Eso es de lo que me ha pasado también. Pero he tenido experiencias, por ejemplo, muchas veces cuando platicas con alguien, yo digo que tengo un oído privilegiado, donde platicas con alguien, sabes que te está mintiendo, te das cuenta o te está diciendo la verdad o te quiere presumir algo y escuchas eso, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión recibo una llamada en el estudio, ya era noche. Yo había participado en un caso de una joven llamada Claudia, que su mamá es una bruja negra, pero una auténtica bruja negra, ¿eh? Ella, Claudia, hija única, la mamá estaba muy molesta porque se había casado con alguien que a la señora no le gustaba ese joven, pero ella está enamorada de él. Que le hizo tantas cosas a su nuevo yerno, como no tiene una idea. Al intervenir nosotros en ese caso, la mamá de Claudia me dice, usted no entiende, usted no amanece mañana. Yo no le di la importancia, porque eso, imagínate, te sugestionas, te empiezas a sentir mal, dices, no hombre, pues ya, voy a morir. No le di la importancia. Pasa el fin de semana y el lunes en el estudio suena el teléfono. Contesto y nomás escucho que me dicen Santiago. Créame, he contestado muchísimas llamadas, pero cuando escucho el nombre de Santiago, de esa mujer, yo no sabía quién me hablaba. Créame que me invadió un escalofrío en todo el cuerpo. Pero nomás dijo Santiago. Yo no sabía con quién estaba hablando. Le digo, ¿con quién tengo el gusto? Me dice, soy la mamá de Claudia, Santiago. Y es cuando ella me empieza a narrar quién es ella, qué es lo que hace. Que muchas veces no nomás ella es sola, es una, digamos, como una comunidad que realmente pues la convencieron de que no me hiciera daño. Digo, este tipo de enfrentamientos. Me acuerdo cuando invité al radioteatro a Josué Velázquez, el famoso caso de hacer un contrato con un demonio para tener riqueza. Se le atribuían a Josué una serie de casos de que personas que estuvieron cerca de él habían muerto, que porque él desprendió una energía muy negativa. Yo cuando lo invito al estudio, pues varias personas se dieron cuenta y me decían, Santiago, no vaya, no lo invite. Créame que al tiempo de entrevistar a Josué, le digo, oye, mucha gente me advirtió, Josué, que tú emanabas una energía muy negativa. Yo no traigo, pues, una gran protección. Todavía yo no tenía la medalla San Benito del Padre, José Luis del Río. Digo, solamente mi fe. Dice Santiago, no pasa nada. Tú no necesitas que yo te proteja. Tú traes muchas protecciones. No va a pasar nada. Y así fue. Así fue, no pasó absolutamente nada. Hay ciertas señales donde el mal no quiere que investigues, no quiere que interfieras. En una ocasión, estaba platicando con una persona que fue autor de un libro. Este joven fue un gran empresario. Lo tenía todo y no tenía vicios esta persona. Ganaba muchísimo dinero él. Empezaron sus empleados a decir que en el negocio se sentía algo raro, sentía miedo, que tal vez habían dejado alguna brujería. Y él empezó a llevar bruja, que le decían bruja, que llevaba su negocio. Tal vez esto complicó más las cosas. Este joven se quedó en la calle. Después de tenerlo todo, se quedó en la calle. Cuando yo supe de él, él lavaba carros. ¿Sí? Después de tener sus cuentas en el banco, la única forma de obtener dinero y comer era lavando carros de este joven. Él escribió un libro que decía vivo, o sea que se enfrentó al demonio y seguía vivo. Y vaya que yo le, al tiempo que él me explica su libro, le digo, oye, es un caso muy interesante. ¿Por qué no me habías contactado antes? Dice, Santiago, tengo más de un mes detrás de ti. Y se me cierran las puertas, se me cierran los caminos para llegar contigo. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a ayudarte. Me gustaría conocer más de este tema, de este libro. Cuando yo estoy leyendo este libro, ese libro para que saliera publicado, le digo, muchas veces cierran ese tipo de caminos. Él conocía a un gran, al director de una, pues, casa editora muy importante en el país. Y le dijo el director, dijo, el lunes vienes y me ves y te voy a imprimir, aquí te vamos a imprimir el libro. Tú no te apures. Entonces él dijo, vaya, pues ya la gente va a conocer, ¿no? Va a conocer mi caso. El fin de semana el director muere. Ya el lunes no había quien lo atendiera. Se habían cerrado esa puerta. Conmigo dice que más de un mes estuvo contactándome. Cuando me manda una carta explicando todo, yo empiezo a leer esa carta, como si lo estoy haciendo ahorita. Empiezo a leer, digo, es un caso muy interesante. Hay que ayudar a este joven a que esto se dé a conocer. En el estudio yo escucho esto. Tres golpes, tres fuertes golpes. Eran tres de la mañana. Se dice que esos tres golpes, lo hemos visto en muchos lados, que es una burla a la Santísima Trinidad. ¿Qué te estaban queriendo decir ahí? O sea, ya no lo vas a ayudar. No vas a ayudar a esta persona. Se le cerraban los caminos a esta persona, créame. Por fin llegó a publicar su libro. Ya no supe qué ha pasado con él, pero cómo estos demonios te van bloqueando esos caminos, ¿verdad? Te van bloqueando esas oportunidades, porque él quería publicarlo para que la gente supiera su verdad, conociera ese caso, conociera que el demonio existe y trabaja de mil maneras. Y sea lo que yo quería, Santiago, más que nada, que la gente aprendiera. Y se me cerraron muchísimas puertas. Y hasta contigo, imagínate. Muchos me comentan, dice, oye, los objetos que tienes, Santiago, las muñecas, ¿qué sucede con esas muñecas? ¿Qué haces? Bueno, sí tengo una colección privada, pero casos muy sorprendentes. Muñecas, hay una muñeca llamada Rosita, que la señora que me la regaló asegura que esa muñeca mató a su hijo. Dice, pero ¿cómo vas a tener esa muñeca ahí, Santiago? Claro, esas muñecas se atan porque si hay algo en el interior de ellas, no actúe. Están completamente atadas. Las muñecas son envases para muchos trabajos. Había una muñeca en el estudio. Una muñeca que empezaba a hablar, cantaba, pero parece caso de película, ¿no? No traía pilas. Y esta muñeca empezaba en el estudio, varios compañeros decían, no, no, no. Ya no quiero entrar ahí porque la muñeca está cantando. Digo, pero ¿cómo si no tiene baterías? Hay situaciones, por ejemplo, que a veces en el estudio están amigos míos y de repente la radio se sube el volumen solo. Me dice, no, Santiago, aquí son tus fantasmas los que están actuando. Ese tipo de experiencias. También hay una historia que en la construcción del estudio se manifiesta el fantasma de una niña. A mí cuando me comentaron sobre de ese lugar, de esa existencia, de esa niña, investigué con el velador de ese lugar. Le digo, oiga, aquí falleció una niña. Dice, mira, pues realmente no lo sé, Santiago, porque, dice, hace muchos años. De hecho, yo tenía meses de haber entrado. Una niña como de 4 años salió corriendo y se estrelló con uno de los ventanales. No lo vio. Se estrelló con uno de los ventanales. La niña cayó inconsciente. Llegó la ambulancia y se la llevaron. Pero no te sé decir si la niña sobrevivió o murió. Dicen que esa niña se la pasa en ese radioteatro jugando de un lado para otro. Hay muchas situaciones también, cartas extrañas que recibes, llamadas en medio de la noche, en la madrugada, llamadas también muy, muy extrañas. Que muchos de ellos dicen, sale Santiago, no quieren que te cuente mi caso. Uno de los más palpables, me acuerdo, el caso de Leonel, un taxista, taxista de la ciudad. En su taxi han fallecido tres señoras de la tercera edad. Se han infartado en el taxi. Y él me platicaba, dice Santiago, la última me dio mucha tristeza porque la señora iba diciendo que sus hijos no la querían, que no la veían. Pues yo le iba diciendo, mire señora, sus hijos van a cambiar, va a ver, van a cambiar. La van a ver bien, dice, no, dice, nadie me visita. Y en eso se infartó en su taxi. Siempre que Leonel quería hablar conmigo, pasaban ciertas situaciones en el estudio. A veces me hablaba por teléfono y la llamada se cortaba. Y duraba 3 meses y volvía a comunicarse Leonel. Y digo, oye, así como unas 3 veces pasó. Digo, Leonel, ¿qué está sucediendo? No, no quieren que cuentes tu historia. No quieren que me platiquen tu historia, ¿qué está pasando? En eso escucho claramente, imagínense. Todas esas trabas que había habido de que no, de que no dejaran que platicara conmigo, que no contara esa versión, no contara esa historia de esas tres mujeres. Cuando al fin, dice Santiago, no sé qué está pasando, se escucha una voz por teléfono de una mujer que dice, cállate. Le digo, Leonel, ¿estás solo? Estoy completamente solo. Le digo, es que se escuchó la voz de una mujer que dice, cállate. O sea, que no quieren que cuentes. Y así muchas trabas se ponen. Se ponen para que no ayudes. Muchas veces también el estar preparándote en tu religión, también son esos ataques, se ponen a prueba tu fe. Sí, puede ser una permisión divina donde el demonio pone a prueba tu fe, así como que me quieres atacar, ¿no? Pero muchas cosas que han pasado en el estudio, me imagino que seguirán pasando en este radioteatro. Así es como yo desde pequeño inicio en esto. Me empieza a gustar todo esto. ¿Y usted alguna vez aceptaría visitarme aquí en mi estudio? Para que usted y yo seamos testigos de lo que sucede en las madrugadas en este lugar. Tal vez pudiéramos salir hasta corriendo de este sitio.